serias expectativas y lucieras. Sabes muy bien que de ti me enamoré, que me pedías tu mujer que yo lo hiciera. Muchos errores también te perdoné, y razón no tenías para que me mintieras. Un día de todas esas cosas me cansé, volver contigo no puedo aunque quisiera. Un día de todas esas cosas me cansé, volver contigo no puedo aunque quisiera. Aparento ante todos como el culpable, pero el que no sabe como el que no ve. La auténtica verdad quieren ocultarle, es la pregunta que me hago yo y por qué. Considero que ya es demasiado tarde para que me pidan otra vez volver. Está bien que uno falla cuando no sabe que un error en mí no hay por segunda vez. Está bien que uno peca cuando no sabe y un error en mí no hay por segunda vez. Infinitamente me juro ante Dios que por nada en el mundo me cambiaría, que por nada en el mundo me cambiaría. Infinitamente me juro ante Dios. Y esto me trae recuerdos de los galenos Lucho Guerra Orozco y Carlos Cantillo, mis especialistas. Yo te la di, tú eras el espejo donde me miraba. Y entonces dejé de andar ni el colibrí, y a la flor más linda su aroma robaba. Todo lo mejor de mí era para ti, pero nada de lo que ansia valorabas. Y entonces, ¿qué más ahora quieres de mí? Sincero soy, no pude darte más nada. Entonces, ¿qué más ahora quieres de mí? Sincero soy, no pude darte más nada. Tantas heridas, nuevamente enamorado me he sentido, de la que cambió totalmente mi vida, la misma que en buen concepto yo he tenido. Es una morena linda que me estima, y de igual manera le he correspondido. Le pido a mi Dios que siempre la bendiga, y que todo el tiempo la pase conmigo, y que todo el tiempo la pase conmigo. Le pido a mi Dios que siempre la bendiga. Infinitamente me juro ante Dios que por nada en el mundo me cambiaría, que por nada en el mundo me cambiaría. Infinitamente me juro ante Dios. Ay, hombre. Arquitecto Hernán Azuaga y el doctor José Ariza Zuleta, la sonrisa del valle. Mi abogado.